Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. Alcira Fidalgo fue secuestrada el 4 de diciembre de 1977 por Alfredo Astiz y su grupo de tareas. Tenía 28 años. Desde el día en que la detienen hasta febrero de 1978 fue vista en la Escuela de Mecánica de la Armada. Hija del gran poeta jujeño Andrés Fidalgo, había escrito el libro Oficio de Aurora, texto que publicó José Luis Mangieri en forma póstuma en el año 2002. Poseto, biografía de soslayo. Dijo su nombre más hermoso. Sostuvo largamente un discurso secreto con su sangre y se nos escapó. No está en lo que escribimos o decimos, rebasando sus límites hacia la mitad de la vida, en el desorden cotidiano entre mate y mate, aleteando en la tarde nos desgarró, nos propuso una isla de flores encendidas, que se hizo palpable con su muerte. Enfrentamos la noche y el viento nos empuja. Su cara era lo único humano entre tantos despojos. Una última y precaria pureza se inscribe para siempre. Nuestro final será, de alguna forma, el encuentro de todos con su oficio de aurora. Volando por esos cielos, bracita negra que lustra la oscuridad, detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad. Se van las nubes y en surco de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando. Muestra la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré mis ojos pidiendo al cielo volverte a ver, Molinos de agua. Molinos de viento. La molienda. Mi esperanza se parece a la escarcha. Mientras los motores se paralizan y el buen licor se retuerce en su viaje. No se puede recordar el futuro y, sin embargo, yo anuncié las funciones sin conocer el guión ni el laberinto, sin apuntes de clases magistrales, sin recreos de amor ni autómatas de mentes. El perro de la escarcha todavía me lame, la sal que cicatriza solo es más blanco, y el viento de la puna reconoce mis coplas, susurrando en mi oído el verde de la siesta. Así llega el rumor de otro futuro, escrito en algún libro que contiene los nombres, el mundo que pasó, el congelado, el mundo que será tierra bendita, y en esa bendición, el guiño de algún ojo, abriendo otra región a lo posible. Molinos de agua. Molinos de viento. La molienda. Bueno, ¿cómo les va? Soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda. Tenemos algunos problemas ahí con la compactera, entonces la canción que venía, que es Los libros de la buena memoria, que es la canción que viene a ilustrar ese texto que leí, que es la editorial del día de hoy. Todavía no la podemos escuchar, pero ahí está Juan, nuestro operador, intentando solucionar el problema, así que vamos a ver si tenemos suerte. Y mientras voy presentando a nuestra invitada de hoy, que es Karina Machó. ¿Cómo estás, Karina? Hola, muy bien, hermoso todo. Bueno, me alegra. Karina, que es la responsable de Viajera Editorial, que tiene una larga trayectoria en la gestión cultural y poética de la época que hacía en la década del 90, Zapatos Rojos, con Romina Freschi y Jiménez Peche. Así que bueno, ahí parece que está la música, así que bueno, supongo que este programa lo editarán, sacarán casi todo lo que dije, menos lo de Karina. Entonces vendrá el poema y esta canción que viene a continuación, Los libros de la buena memoria, de Luis Alberto Spinetta, por Pedro Aznar. Delfino en tibia, sueños algadrán. Desde su boca de verdeado de la buena memoria se quedó oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño? Que nunca oíste la hojarasca. Yo te haré llorar. parecieran ser olas sin palas recorrieran tu estante. No volverías a triunfar. Largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció. Ya no sé si el mar descansará. Los libros de la buena memoria, esa hermosa canción de Luis Alberto Spinetta por Pedro Aznar, este disco que Aznar, en el cual Aznar tributó la larga amistad que lo unía a Luis Alberto Spinetta. Alguna vez hicieron esta misma canción juntos en Badía y Compañía en el año 84, si no recuerdo mal, un material que se puede conseguir en YouTube. Y bueno, mientras seguimos aquí conversando con Karina Macheo, nuestra invitada de hoy, que trajo un libro, Sus Peores Poemas de Amor, pues, así se llama el libro, en realidad My Worst Love Poems, porque además es una edición bilingüe de esta colección viajera, que está traducida por Annie McDermott, que es una catedrática de Oxford. Sí, ella es traductora, escritora, o sea, estudió traducción y ahora se dedica también a escribir, así que muy oído muy, muy poético tiene, me gusta. Ajá. ¿Qué pasó entre... entre la Karina Macheo de los 90, la que hacía de Zapatos Rojos con Jiménez Pech y Romina Freschi, y esta Karina Macheo del 2014 haciendo Viajera Editorial? Uy, ¿cómo fue ese proceso? Wow, ¡qué tantas cosas! Bueno, sintetizarlo. No sé cómo sintetizarlo, pero ponele que entre medio también pasó un proyecto que para mí fue muy lindo, que fue Cabaret Voltaire, que fue un bar literario, librería, pequeño teatrito, porque tenía su escenario también en, ahí en San Telmo. Que lo hacías con Romina Freschi también. Estaba Romina, ahí ya Jimena, digamos, estaba colaborando, pero desde otro lugar, y también seguimos haciendo en ese lugar Zapatos Rojos, lo que pasa que cada vez más esporádicamente. Y bueno, fue una experiencia que duró un año y monedas, pero fue intensísima. Y la verdad me enseñó un montón. Me enseñó el mundo de los negocios. El mundo de los negocios. Y hacer café en máquina express, que me gusta mucho hacer. ¿Era un bar que manejaban ustedes? Todo. Desde el café hasta la limpieza, hasta hacer hamburguesas, hasta atender a la gente, hasta la programación. Todo. Fue demasiado. Pero estuvo bueno. Bueno, yo me acuerdo de un libro que fue, pero era de la etapa anterior, de Zapatos Rojos, que fue bastante amplio y bastante democrático en su concepción, porque creo que reunió todas las estéticas de la poesía argentina o de la poesía que pasaba por Buenos Aires, incluso poetas venían de provincias y que ustedes invitaban a leer y terminaron en esa muestra, que es bastante amplia en ese punto y me parece es una virtud, digamos, ¿no? La antología de Zapatos Rojos te estás refiriendo, sí, que recopiló un poco a todos los que pasaron por el ciclo hasta ese momento. Y salió en el 2000, uh-huh, eso. Un libro con un moño rojo, así, remitiendo, sí, a los zapatitos de Christian Anderson, ¿no? Exactamente, Christian Anderson. Hicimos dos antologías en realidad. La una que estuvo hecha artesanalmente con el moño rojo, que esa fue anterior a la que te estaba diciendo yo recién, y la otra que salió gracias también a la colaboración de Daniel Mujica, uh-huh, por Editorial La Bohemia, que fue como la segunda antología que reunió también a todos los que habían pasado hasta ese momento que no habían entrado en la primera, uh-huh, digamos, con lo cual había más de, no sé, 200 poetas seguro, algo así. Ustedes lo subieron a una página, ¿no? Eso está en una página. Ese contenido está todo en una página. ¿Cómo es? Es www.zapatosrojos.com.ar y es una especie de biblioteca virtual que hoy la seguimos manteniendo para consulta. O sea, uh-huh, el material que se subió es el que en su momento nos pasaron todos los poetas y a veces cada tanto movemos algunas cosas a pedido, uh-huh, pero es una página que sirve para consulta, como una biblioteca. Y ahí siguen colaborando las tres juntas, vos, Romina. Sí, sí, esa página es de las tres. Las tres, pero después cada una siguió su propio proyecto. Sí. El caso de Romina Freschi y la revista Plebeya, y en tu caso, esta viajera editorial, que ¿cuántos libros llevan ya publicados? Y ya vamos casi a llegar a los 30 libros. 30 libros. Ajá. Que para mí es un montón. Sí, con los de este año ya superamos casi los 30 libros porque estamos ahí, 30, uh-huh, 31 libros. Y esta colección Bífida, que es donde está tus peores poemas de amor. Sí. En realidad se llama Mis peores poemas de amor, pero para que no se confunda la audiencia, son los de Karina Machón, no son los míos. Digamos, ¿cuál fue la idea de hacer esta colección bilingüe? Sé que tiene que ver un poeta camerunés que publicaron. Sí, sí, es así. La colección surge en realidad porque Cecilia Maugeri, que es una colaboradora de la editorial, también trabó relación con un traductor, Ben Darlington, otro inglés, a través del cual yo también después termino conociendo a Annie McDermott, que va a ser mi traductora. Y ella tenía un libro que se llama Visitante, y ahora se llama Visitante de Visitor, porque surgió la idea de empezar a traducirlo en inglés con Ben Darlington y hacer una especie de diálogo entre el castellano y el inglés. Así surge la colección. O sea, no simplemente ver al traductor como alguien que toma y traduce, sino como un diálogo entre dos lenguas. Esa es la propuesta, uh-huh, de la colección. Bueno, en tu producción, yo recuerdo un libro que se llamó Ferina, sí, si no recuerdo mal. Sí. De Ferina, que fue un libro premiado también. Sí. A tus peores poemas de amor. ¿Qué pasó en el medio, digamos? Pasó también muchas cosas. Igual tenés una memoria terrible. Me encanta. A ver, Ferina, después vino La Estrigonia, con editado por Aurelia Rivero, que es una editorial de Hernán Casabella, que ahora está haciendo Textos Intrusos. Yo, la verdad, que con Hernán tengo una relación muy linda. También vino Impresos en Rojo, por Gog y Magog. Después vinieron, ya con el lanzamiento de la editorial, yo publiqué un libro que hacía rato que estaba ahí esperando, que es La Pérdida de la Perdida. Para mí es como el inicio de esta nueva etapa en mí. Claro. Y otro que se llama Diario de la Transformación. Y ahora Mis peores poemas de amor, que también hizo todo un proceso bastante largo. El año pasado lo edité en una edición más artesanal, pequeña, solo en castellano, porque realmente fue un libro que estuve probando mucho en la lectura en vivo. Uh-huh. Para mí tiene una relación muy fuerte con la música y también con el inglés. Entonces era algo que estaba bueno, si se podía dar esto del diálogo con el inglés, que surgió un poco por casualidad, porque Ani se copó en traducirlo y bueno, así se armó el libro. Bueno, tiene que ver un poco con poemas de amor, yo no diría que peores, pero es un disco, uno de los grandes discos de Spinetta, del año 76, que es Invisible. Viendo el tiempo, pensando, pensando, y estás fuera de la vida, jugando y perdiendo. Comes tu conciencia, manzano, en la nada. ¿Y qué dirán las sombras de todo tu regreso? Tu saber que lo amaba. Deambulan los perros en busca de agua. ¿Y cómo pasa el tiempo sin fuego, sin fuego? Ángel de los pobres, pequeña armonía. Algo tiene un ensueño en este insomnio. Tu ser sin querer se abrirá. Hablando de los niños que escriben en el cielo, apocalipsis de aire, de aire. Termina todo ese oro en tus bolsillos. Molinos de agua, molinos de viento, la molienda.